Rebozos de seda, rebozos de articela, de bolita, de barbilla, rebozos de palomo, rebozos de caramelo. Colores azul, gris, blanco, negro. Esta es la variedad de rebozos que puedes encontrar en Santa María del Río. Ven y llévate contigo un rebozo, porque no solo llevarás una prenda, llevarás contigo el trabajo, esfuerzo y dedicación de nuestros artesanos potosinos. Sentimientos plasmados mediante las manos de mexicanos como tú.